Bueno, ¿nadie sabe de quién son estas llaves, entonces? ¿A nadie se le perdieron unas llaves, un manojo de llaves? No, nadie. ¿Quién se queda sin ir a su casa hoy? Los cimientos del viento huelen tu interior. Hay silencios envueltos en tu corazón. Si no exclamas, nadie reclama tu voz. Directo desde Obras. Nacimientos del tiempo buscan su lugar. Hay que viajar bien despierto, saber dónde bajar. Saber dónde bajar. Si no exclamas, nadie escucha tu voz. Si no te jugas, nadie lo va a hacer tú. Si no, baja de la rama, quien conoce tu voz. Sacudite el polvo y acércate al fogón. Pretendo avivar el fuego que vos sentís. Darle bola al mensaje que tenemos que oír. Que es el tuyo propio, el mejor para repetir. Porque tu corazón sí que no sabe mentir. Me interesa conocer tu historia original. Me interesa porque puede que la mía sea igual. Además, me preocupa averiguar este final. Si sigue como ahora, sé que termina mal. Si no exclama, vamos a Argentina y despierta. Nadie reclama. No, nadie reclama, no. Si no exclama, no, nadie reclama tu voz. No, nadie reclama. Vamos a Buenos Aires, eh. Nacimientos del tiempo buscan su lugar. Hay que viajar bien despierto, saber dónde bajar. Saber dónde bajar. Abre tu mente, abre tu visión. Exactamente cuál es tu posición. Ilumina con el color de tu voz. Mostra el fondo ya de tu corazón. Quiero que te decidas a compartir conmigo. Dame lo que vos quieras hoy, contarme amigo. No perdas el tiempo, despertarte hoy testigo. No sé lo que pasa en este mundo estivo. En este mundo que nadie puede creer. Toda la mierda que pasa y no se sabe qué hacer. Toda la mierda que mata y nadie puede detener. ¿Quién está capacitado para resolver? Si no exclama, nadie reclama tu voz. No, nadie reclama, no. Si no exclama, nadie reclama tu voz. No, nadie reclama. Despertate hoy, ya despabila tu mente. Dale si queremos ver un mundo diferente. Esta es tu parada, prepárate a bajar. Y si el tren no para, anímate a saltar. Te vas a pasar, te vas a pasar. Si no saltas, te vas a pasar. Te vas a pasar, te vas a pasar. si no saltas, te vas a pasar. Si no puedes encontrar la calma, saca la basura que ensucia tu alma. Grita o la historia que tu vida reclama. Préstale atención hoy a esa voz que te llama. ¡Ah!